Este es un programa no recomendado para menores de edad ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Más Allá de la Realidad. Gracias por estar ahí. Y miren, hoy lo que les voy a contar a más de uno y a más de una le va a poner los pelos de punta. Yo advierto, independientemente de que nuestro gran Fernando Vázquez advierta al principio, que lo que voy a contar puede impactar en algún momento a las personas que lo escuchen. Por tanto, por favor, absténganse o tengan mucha precaución las personas que tengan una sensibilidad especial. Vaya por delante esta advertencia. Son casos que yo he conocido directamente. Casos que he seguido con el paso de los años. No es que me hayan contado que en tal sitio ocurrió tal cosa. No. Es que he conocido los hechos, he conocido lo que ha pasado, he estado en esos lugares y en algunas ocasiones he sido testigo como investigador de la parapsicología. He sido testigo de ciertos fenómenos paranormales, auténticos. Al final, después de la exposición de los hechos, daremos paso al capítulo de conclusiones y de lo que se puede inferir o deducir del comportamiento de estas causas paranormales y de lo que podemos pensar acerca de lo que ocurre. Si les parece bien, y dicho sea de paso, ¿cómo está el panorama? ¿Cómo está el panorama mundial? Esto es una auténtica locura, señores. Una auténtica locura. Entre Trump, Donald Trump, China, Rusia, Zelensky, su visita a la Casa Blanca, la bronca monumental que ante todos los periodistas y públicamente les petó Trump. No digo yo que no se lo merezca, que alguien le diga las cosas como son. Europa en contra, apoyando a Zelensky, poniéndose en contra de Estados Unidos, de Trump. Luego tenemos el problemón de Israel con Gaza, esos 2 millones de personas que hay al sur de la franja de Gaza. En fin, y con 56, por si no lo sabían, menores, pero 56 guerras en todo el mundo, en África muchísimas. Y en muchísimos casos con una violencia, una perversidad, la persecución por parte, por ejemplo, de Boko Haram, la persecución de los cristianos en Siria y en otros países. En fin, este mundo, de verdad, este mundo necesita, en mi opinión, necesita lo que siempre digo, y ahora mucho más. Necesita un batallón de psiquiatras de urgencia y un batallón de exorcistas de urgencia. Porque no es ser catastrofista ni pesimista, la maldad, en muchos casos la crueldad y la perversidad reinante realmente llega a unos límites que son diabólicos. O sea, es que se están haciendo cosas que se están cometiendo actos que no son propios de un ser humano. Dicho esto, vaya este breve comentario por delante. Si les parece, vamos con el primer caso. La chica del pasillo. Eso que para mis mecenas que tendrán programa mañana, pasado, cuando las circunstancias y otras cosas, voy a omitir, no voy a entrar ahí, me lo permitan, pero vaya este programa por delante también para ellos, y os mando un abrazo muy fuerte. Gracias por estar ahí, por seguir escuchando los 96 programas que hay para fans, para mecenas. Pero quería hacer y quiero hacer este programa porque me parece importante, aparte de muy interesante. Creo que es muy importante los hechos, sí, es lo primero. Pero en segundo lugar, las inferencias, las deducciones, a qué podemos llegar, a qué conclusiones llegamos. Creo que es importante. En España, y están las estadísticas, si no recuerdo mal, creo que fue en 2022 o en 2023, la última estadística, por lo menos que yo conozca, más de 4.000 suicidios al año. En España es una cifra muy elevada. Oiga, que son 4.000 personas. Más de 4.000 personas. Que se han quitado la vida. Para que una persona se quite la vida, tiene que estar sometida a un sufrimiento enorme. Yo siempre digo que por favor no lo hagan. Pero, es verdad que en el suicidio se vence ese instinto que viene desde hace millones de años. El Homo habilis es de hace 2,5 millones de años, que es el instinto de conservación, de supervivencia, el luchar por la vida, por salir adelante, por no morir. Bueno, pues en el suicidio se vence ese instinto que está grabado en nuestro ADN como especie, la raza humana, y por tanto esto nos lleva a pensar que, sin duda alguna, la persona está sometida a un sufrimiento enorme que le lleva o que la lleva a quitarse la vida. Si les parece, vamos con el primer caso. Son tres. Si sale alguno más, pues sale alguno más. Pero básicamente son tres. Y vuelvo a decir que son casos que he conocido directamente. El primero, la chica, lo he titulado La chica del pasillo. Ya les conté a mis mecenas, a mis fans, en el último programa, en el programa número 96 para fans, 96 programas, ¿eh? Ahí tienen material para escuchar mucho, y vuelvo a decir que haré un programa para mecenas mañana o pasado. Pero quería hacer este programa en abierto porque me parece, como digo, muy, muy importante. La chica del pasillo. Ya les conté a mis fans, lógicamente para fans es en cerrado, la historia. Lo que pasa es que luego derivó por otros derroteros. El caso es que, por un familiar, yo me veo allí visitando en ese hospital, que obviamente no voy a revelar, visitando frecuentemente a un familiar, y Por resumir, conté toda la historia. En fin, el que quiera hacerse fan o mecenas lo puede hacer por 2,99€, por tan solo 2,99€ al mes, sin compromiso de continuidad al mes siguiente, y disfrutar de los 96 programas que ahora mismo, con el de mañana o pasado, 97 programas habrá ahora mismo 96, las veces que quiera puede escuchar. Pues bien, yo iba, era una cuarta planta, pero una cuarta planta alta. Quiero decir, ya saben ustedes que en las construcciones, en los edificios, una planta separada de la otra puede estar más arriba o más abajo. Era una cuarta planta alta. Alta porque la separación de la planta tercera había una buena distancia. Cuarta planta. Y yo iba, pues, a visitar a este familiar. Y en el pasillo, prácticamente al principio, no sé si, no recuerdo si dos o tres puertas después de empezar el pasillo, a mano izquierda, según entrabas en una habitación, yo veía a una chica no muy joven. Podría rondar, calculo, los 35 años aproximadamente. Y me llamó la atención desde el principio, desde que la vi la primera vez, rubia, con el pelo lacio, no muy alta, no muy delgada. Me llamó la atención que su rostro reflejaba un sufrimiento realmente grande. Estaba o presentaba muchas ojeras, ojerosa, muy ojerosa. Como digo, lo que su rostro despedía o emanaba o expresaba era sencillamente mucho sufrimiento. Y se puede decir, claro, hombre, si está en el hospital, pues está sufriendo. Sí, pero yo, que soy un observador nato, aparte de eso, detecté algo más. Algo más. No sé, y digo, no sé qué vaya por delante, si algún tipo de desequilibrio psicológico, no lo sé. Pero en esa chica había algo más. Había algo más que le estaba sucediendo. Habitualmente estaba en el pasillo con el gotero, a veces sola, la mayor parte de las veces. En otros casos estaba acompañada por una mujer mayor que yo nunca pregunté. Podría ser su madre. Y yo pasaba y decía buenos días o buenas tardes. Muy parca en palabras. Hola, buenas tardes. Nada más. Pero yo detectaba, mi intuición, mi percepción extrasensorial, no lo sé. Pero yo detectaba algo en esa chica que me llamaba la atención, por lo que como digo, emanaba. Y yo, pues nada, seguía el pasillo y entraba en la habitación de mi familiar. Salía de vez en cuando, a lo mejor a la máquina, a comprar algo para comer o una bebida, y allí estaba, en el pasillo. Tampoco me atreví nunca a preguntarle qué te pasa o cómo estás o te veo sufriendo. No quise entrar en su privacidad. Y pasó un tiempo, tampoco demasiado, pasó un tiempo. Hice varias visitas y siempre estaba allí. Y bien, pues lo cierto es que una tarde llego y estaba allí en el pasillo una vez más. Y bueno, con su gotero. ¿Recuerdan ustedes el caso que les conté de aquella anciana, la enfermera, que la vio a las 8 menos 5 o menos 10, que llegaba a trabajar y que vio a una paciente anciana con su gotero? Bueno, no voy a desvelar. Y cuando llego a la habitación, alguien muy cercano a mí, saludo, ¿cómo está mi familiar?, pregunté, etcétera. Y surgió lo que se me dijo. Y alguien muy cercano a mí me dijo: no sabes lo que ha pasado. Digo, ¿lo que ha pasado dónde? Aquí, a mi familiar. No. Y me dicen: la chica que suele estar en el pasillo ha ido. Acababa de suceder. No recuerdo, porque hace ya algunos años, tampoco muchos, pero hace algunos años, fue por la tarde, creo que el día anterior. Hablo de memoria, pero es que no recuerdo. Esperamos que era muy reciente. Yo no iba todos los días. Había donde estaban los ascensores, estaban había dos máquinas, una de bebidas y otra de comidas, con sándwiches, chocolatinas, etcétera, y un gran ventanal que se podía abrir. Y me dice: esa chica se ha tirado por la ventana. ¿Qué? ¿Cómo que se ha tirado por la ventana? Dice, sí, que se ha suicidado. Ya había hablado, en este caso, esta persona tan allegada mía, había hablado con la que era, por lo visto, su madre. Y le comentó lo que les he dicho, lo que les he dicho al principio, que estaba sufriendo muchísimo, aparte de las patologías que la llevaron a estar ahí en el hospital. Se confirmó lo que yo había detectado, y es que esa chica tenía problemas, no soportaba su vida, y además, fíjense, ahora mismo, según hablo, esto ocurre, recuerdo una tarde-noche, que yo estaba en la habitación con mis familiares, y empezamos a escuchar gritos. Y entonces yo me asomé al pasillo, y esos gritos venían de la habitación de esa chica. Había movimiento, las enfermeras entrando y saliendo. Pues sería una crisis, sería lo que fuera. Ahora lo he recordado. Es decir, que tenía problemas. Bueno, pues se había ido a donde están los ascensores, que se podía ir perfectamente. Había abierto el ventanal y se había arrojado, y les aseguro, yo fui, me quedé helado. ¿Por qué? ¿Por qué me quedé helado? Amigos, estas cosas me acompañan desde niño, pero no fui el único. Esa chica, yo la había visto en el pasillo y estaba muerta. ¿Qué les parece? Abrió el ventanal y se arrojó al vacío. Y les aseguró que la distancia era una cuarta planta muy alta, y lógicamente se mató. Murió. Pero es que cuando yo llego al hospital y llego a la cuarta planta, esa tarde, que hacía unas horas el día anterior, esta chica se había tirado por la ventana, por esa ventana, ese ventanal. Estaba en el pasillo y yo no sabía nada. Es decir, que no se puede hablar de inducción, no se puede hablar de alucinación, no se puede hablar de sugestión, no se puede hablar de nada, no se puede hablar de ninguna hipótesis explicativa, porque yo desconocía por completo lo que había pasado, pero la chica y les doy mi palabra de honor, la chica estaba allí. Rara, es decir, que estaba como, ¿cómo decirles? Como algo ausente, como ausente. Me miró, siempre me impresionaron sus ojeras marcadísimas. Que Dios la tenga en su gloria. Pobre chica. Y estaba allí. Pero es que después, ya saben ustedes que, pues desde niño, sí, claro, ese investigador de lo paranormal que llevo dentro no se quedó conforme. Y no solamente esa tarde noche, sino en días posteriores, hablé con algunos familiares que estaban, no de la chica, de otras habitaciones, que me aseguraron que la habían visto después ya de haberse quitado la vida. Entonces, claro, ¿qué pensar ante, por ejemplo, este hecho? Una persona que se quita la vida, pero que después se aparece, como ocurrió en el caso de la anciana que he dicho y que he contado aquí, se aparece o bien porque la vieron en diferentes sitios. Unos la vieron en la puerta de su habitación sin saber lo que había ocurrido, porque no todo el mundo se enteró de lo que había ocurrido. Lógicamente, el hecho se llevó con mucho secretismo, pero la vieron en la puerta de su habitación y también donde los ascensores, moviéndose en dirección al ventanal. Esto hubo testigos. Vuelvo a decir que de esto ya hace, voy a calcular, 5, 3, 8 años. Aproximadamente 7, 8 años. Creo que 8. Pero no fui el único. Y además, lo que también me llama la atención, y es hacer un poco de filosofía del fenómeno y reflexionar sobre él, es que o bien la vieron, como yo la vi esa tarde, y ya estaba fallecida, en la puerta de su habitación, pero también hubo testigos que la vieron en esa estancia de los ascensores donde estaba el ventanal por el que se tiró. No me digan que es un caso escalofriante. Alguien me puede preguntar, y con razón, y no le da miedo, no le causa o no le causó miedo. Pues miren, no. No, ¿por qué? Pues porque estoy acostumbrado. Es decir, estas cosas en mi vida han sido el pan nuestro de cada día. Lógicamente me impactó, soy un ser humano, me impactó el hecho del suicidio, de que se hubiera arrojado por ese ventanal. Me impactó como ser humano, pero desde el punto de vista parapsicológico me interesó muchísimo, porque cuando yo entro en la habitación de mi familiar y este otro familiar me dice: ¿te has enterado? Digo: ¿que me he enterado de qué? Y me dice lo que me dijo, y digo: pero vamos a ver, ¿esto cuándo ha sido? Pero si le acabo de ver. No me saludó. Estaba como mirando, no directamente en picado hacia abajo, hacia el suelo, pero como he dicho, estaba como, o fue lo que al menos yo observé, estaba como ausente, como aislada del entorno. Una cosa muy rara. Digo, pero vamos a ver si le acabo de ver. Y entonces recuerdo que salí al pasillo poco después y me fui hacia las máquinas, y efectivamente la chica ya no estaba. Un caso verdaderamente impactante, muy impactante, porque primero era una chica joven, es un ser humano, se había tirado por la ventana, no aguantaba más, pero recuerdo aquella tarde-noche de los gritos, ya entrada un poco la noche, que estaba yo en la habitación, y recuerdo perfectamente lo de los gritos. No sé lo que le pasó, pero no estaba bien. El aspecto, como he dicho, destilaba que le pasaba algo, y algo profundo. Y claro, es que para tirarse por la ventana de una cuarta planta, ¿cómo estaría esa pobre chica? ¿A qué tormento psicológico estaría sometida? Yo vuelvo a decir, siempre digo, por favor, no lo hagan. Busquen ayuda en su familia, y si la cosa es grave o empieza a serlo, acudan a un especialista, pero a un psicólogo, a un psiquiatra, pero pónganse en manos de un especialista, pero por favor no lo hagan, porque no me quiero adelantar a las conclusiones, pero vean ustedes cómo esa chica que se había suicidado seguía en el lugar donde se quitó la vida. No quiero adelantarme a las conclusiones, pero seguí allí y vuelvo a decir que no fui el único. Familiares de pacientes que estaban ingresados en el hospital, días después, hablando, porque ya saben ustedes que, bueno, pues que uno sale al pasillo y que habla, yo por lo menos, y yo quise saber. Pero es que las personas con las que hablé no se habían enterado. Y yo también intenté ser discreto, no asustar a nadie. No, pero si la he visto esta mañana, ahí en la puerta de su habitación. Y yo pensando interiormente, Dios mío, Dios mío. O la he visto ahí donde los ascensores, yendo en dirección a la ventana para tomar el aire. Pues se podría abrir un ventanal enorme, muy grande, muy grande. Recuerdo que era muy grande. Y te asomabas y la distancia te daba vértigo. Sí, una cuarta planta, pero muy alta. ¿La habían visto? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Es decir, ¿qué sucede cuando una persona se quita la vida? No me voy a adelantar, pero basándonos en la fenomenología paranormal, siempre, ¿aplicable a todos los casos? No. ¿Aplicable a todos los casos? No. Solamente, yo siempre digo que solamente Dios sabe. Solamente Dios sabe. No estoy diciendo que esa chica quedase atrapada, como dicen la mayoría de estas personas que se autocalifican en su tarjeta de visita como parapsicólogos, videntes, exorcistas, espiritistas y no sé cuántas cosas más, que se quedan atrapados entre planos. Después entraré, pero yo lo que digo es que solamente Dios sabe, es el único que puede, con milimétrica exactitud, saber de cada caso. Pero el caso en esta ocasión es que la chica se apareció. Se aparecía allí. Esto no les recuerda, que no lo voy a contar porque ya lo he contado más de una vez, al espectro de Sevilla. ¿De dónde salía? ¿De dónde salía el espectro? Porque era un espectro en este caso, en Sevilla. No era un fantasma. En el caso de la chica del hospital, del pasillo, era un fantasma materializado, pero era un fantasma, no era un espectro. En el caso de Sevilla era un espectro. ¿Y de dónde salía? ¿De dónde salía el espectro? de la capilla, de lo que había sido la capilla, de una puerta que estaba condenada y sellada, y que había sido la capilla cuando habitaba esa casa, esa familia tan conocida en Sevilla y en Andalucía, y esa chica que se quitó la vida en la capilla en 1921, clavándose un puñal en el corazón por un desamor. Y décadas después, el director de ese centro docente, ya se había convertido en centro docente, el espectro salía de la capilla. Él no sabía nada, haciendo el mismo recorrido, etcétera. Lo cuento así muy por encima, para el que no tenga conocimiento del caso, que es estremecedor por un lado, y desde el punto de vista de la investigación paranormal, interesantísimo. Porque es como si, digo, es como si, en ese caso, en el de Sevilla, la pena teológica, y esto lo decía don Germán, que fue quien investigó el caso junto al cronista de Sevilla, el por entonces cronista de Sevilla, decía, bueno, y yo hablé con él en su casa, decía, en la radio y en su casa, es como si la pena teológica, en el caso de Sevilla, fuese, y siempre poniendo el como si, es como si, hipotéticamente, la pena teológica fuese quedar vinculada al lugar donde se quitó la vida y haciendo un mismo recorrido, que es lo que hacen los espectros. Bajando las escaleras, no se le veían los pies, como si se deslizase por un plano inclinado, no bajaba los escalones de uno en uno, y al llegar abajo, al lado de una de las columnas, se hundía en el suelo como si se hundiera en arenas movedizas. Esto lo vio el director de este centro docente inglés durante varios años, en el mes de enero, siempre en enero, que parece ser que fue el mes en el que se quitó la vida esta chica en 1921. Pero estamos hablando de dos fenómenos que, si bien comparten una misma raíz, que es la aparición, son apariciones. Una es un espectro, la de Sevilla, y la otra es un fantasma. La otra es un fantasma. Un fantasma que además presenta materialidad. Está materializada. Yo cuando la vi, parecía un ser humano real, y sin embargo había fallecido el día anterior. El espectro no. El espectro, no voy a decir que nunca, porque no se ajusta a la realidad. Pero el espectro suele ser inmaterial. Es decir, puede variar su grado de materialidad, pero va desde lo traslúcido, prácticamente, o sin prácticamente, hasta un grado que es como la vio este director de este centro docente en Sevilla, que si bien con su vestimenta antigua, que el cronista de Sevilla dató en 1921 aproximadamente, entre 1919 y 1921, y se confirmó históricamente que en 1921 en esa casa de esa familia se había suicidado una chica, hija de la familia, en la capilla. Y varía, que es lo que les estaba diciendo, en el espectro varía la apariencia en cuanto al grado de, para el observador, de materialización. Pero el espectro no se suele materializar. Digo, no se suele, porque no quiero aplicarlo absolutamente a todos los casos. Puede haber alguno en el que exista materialización. Yo no lo conozco. Es decir, el espectro es inmaterial, no presenta materialidad. Puede variar su grado de, digamos, de definición, pero no es material. El fantasma sí, pero incluso en el fantasma, en la fantasmogénesis, en el fantasma también puede ir desde traslúcido hasta hacerse plenamente material, como si se tratase de un ser humano vivo. Esto se da también en el fantasma. Es decir, que no todos los fantasmas, ni mucho menos cuando se aparecen, se presentan materializados, ni muchísimo menos. También pueden presentar, y en un porcentaje elevado, pueden presentar un grado de inmaterialidad, de ser inmateriales. O sea, que no es exclusivo del espectro. Lo que es exclusivo, y digo casi exclusivo del espectro, es que el espectro es inmaterial. Podríamos decir que prácticamente siempre. En el fantasma no. Pero el fantasma, aunque se puede materializar como un ser humano vivo, el fantasma puede presentar grados de materialidad, siendo muchos de ellos, de fantasmas, inmateriales, presentar una apariencia inmaterial. Incluso en algunos casos, no es el caso de esta chica, pero en algunos casos que hay literatura muchísima y cantidad enorme de casos, pueden emanar una cierta luminosidad. Bueno, es que es un programa hablar de fantasmas y espectros desde el punto de vista de la parapsicología. Pueden presentar esa luminosidad que emana del fantasma. En unos casos más, en otros menos, con más intensidad, con menos intensidad, en muchos casos no hay emanación de luz o de esa luminosidad. Se presentan simplemente inmaterialmente, pero sin irradiar ningún tipo de luz ni de absolutamente nada. O sea que en el fantasma también hay muchos grados en cuanto a su apariencia. En cuanto a su apariencia, hay muchos grados de materialidad. Ya lo he explicado, creo que ha quedado claro. Y creo que además es muy interesante que todos ustedes, amigos y amigas de Más Allá de la Realidad, conozcan estas diferencias de las que no se hablan. Incluso, pero bueno, frecuentísimo, se confunden los fantasmas y los espectros. Incluso por personas que se dedican, digamos, profesionalmente a la parapsicología. Y te dicen, sobre todo en el pasado, los fantasmas, y es decir, los espectros, no es lo mismo. Una cosa es un fantasma y otra cosa es un espectro. Son dos cosas muy diferentes y las diferencias, ya he hablado de ellas, hay muchas más. Como que el espectro nunca interactúa, está aislado del entorno, hace un mismo recorrido, y el fantasma siempre interactúa, desde una mirada, un gesto, hasta la comunicación, que puede ser verbal, sí, verbal, o telepática. En la mayor parte de los casos, un elevado porcentaje, la comunicación con el testigo es telepática. Luego encontramos fantasmas colectivos. Risset, en su tratado de metapsíquica, cuenta casos reales con nombres y apellidos, fechas, lugares de apariciones de fantasmas colectivos. Es decir, varios fantasmas que se presentan, tres fantasmas que se presentan a la vez a varios testigos, no a un solo testigo. Claro, esto ya es un programa. Es un programa que haré, pero hasta ese punto. Y son casos constatados que han ocurrido verdaderamente. Entonces nos encontramos ante tres fantasmas que son vistos por cinco personas. No me digan que no es apasionante. Es apasionante. La pregunta: ¿el fantasma, el espectro, es el espíritu que sobrevive o que continúa su existencia en otros planos o niveles después de la muerte? Que cada uno tenga su opinión. Yo lo tengo clarísimo. Por la propia fenomenología, lo tengo clarísimo. Sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Qué es el fantasma? ¿Qué es el espectro? ¿O qué es un espectro? Es el espíritu. de la persona que puede haber fallecido, como en el caso de la chica del pasillo, que puede haber fallecido ayer, o que puede haber fallecido hace 100 años, o incluso más. Pero, en mi opinión, son los fallecidos. Es decir, que el ser humano tiene una dimensión trascendente, que cuando llega la muerte del cuerpo físico, trasciende. El espíritu abandona el cuerpo material y accede a la dimensión espiritual, que conocemos como el más allá. Y ahí vienen las manifestaciones, que son tan abundantes, tan grandes, tan extensas, que estaríamos horas hablando de un fenómeno, de otro, de otro, de otro. No, son alucinaciones. No voy a entrar a diseccionar el tema porque no es el momento. Pero la alucinación es síntoma de un síndrome. O bien que la persona se encuentre bajo los efectos de una droga que produzca alucinaciones visuales, anestesia puede ser, pero la alucinación no se da tan fácilmente. Una persona que está sana, incluso personas que tengan alguna enfermedad psicológica. No, es que no todas, ni muchísimo menos las enfermedades mentales, cursan con alucinaciones. La esquizofrenia, por ejemplo, sí. Pero es que no estamos hablando de personas que padezcan esquizofrenia. Ya les he contado más de una vez que he tenido amistad con varias personas que padecen esta enfermedad, y son unas bellísimas personas, tienen su medicación y si toman la medicación no tienen alucinaciones ni visuales ni auditivas, por lo general. Por lo menos en mi experiencia con estas personas así ha sido. Pero sí recuerdo a uno de ellos que al dejar la medicación porque le dio la gana, empezó a alterarse. Yo me di cuenta enseguida. Empezó a alterarse y tuvo una serie de alucinaciones. Le dije, tómate, sin preguntarle si se había tomado su medicación. Le dije, tómate ahora mismo tu medicación. Y me hizo caso. Y volví a la normalidad. Qué mundo tan apasionante. Tan apasionante. También el mundo del psiquismo, que yo prefiero llamar antes que mente, el mundo del psiquismo y cómo funciona. Pero no confundamos, por favor, los fantasmas y los espectros existen, son fenómenos reales, auténticos, que apuntan a la trascendencia. Y las alucinaciones pertenecen al ámbito de la psiquiatría, o, como he dicho, que la persona esté bajo los efectos de una droga. De una droga y no de cualquier droga. Porque no todas las drogas producen alucinaciones, en este caso visuales. Entonces, creo que queda claro, que queda claro la diferencia entre una cosa y la otra. Lo puramente parapsicológico constatado no puedes meter al fantasma en un tubo de ensayo ni llevarlo al laboratorio, por eso no es empírico, ni a un espectro tampoco. Camille Flammarion, este grandísimo astrónomo, como tantos otros hombres de ciencia, se dedicó a investigar el fenómeno de las apariciones y publicó, entre otros, un libro magnífico, Fantasmas de vivos. Porque es que hay fantasmas de vivos también. Claro, esto ensambla con las experiencias extracorpóreas, los desdoblamientos, lo que esotéricamente a mí no me gusta el término, pero se llama viaje astral, que puede ser consciente, la persona es consciente o no es consciente, pero se aparece. Tenemos la bilocación. Lisette hace distinción o división entre bilocación objetiva y bilocación subjetiva. Pero tenemos el fenómeno de fantasmas de vivos. Es decir, que incluso un vivo que está durmiendo, por ejemplo, hay muchas doctrinas espiritualistas o espirituales que afirman que mientras dormimos nuestro espíritu se separa del cuerpo, unido por lo que llaman esotéricamente el cordón de plata, esa unión que no es un cordón ni es de plata, pero es una unión fluídica, que gracias a esa unión fluídica no sobreviene la muerte, no sobreviene la muerte, y personas que están durmiendo se aparecen a un vivo. Es decir, un vivo se aparece a otro vivo. O sea que también hay fantasmas de vivos. ¿Y esto qué revela? Es que es muy interesante, porque nos lleva a una conclusión. Si hay fantasmas de vivos y son experiencias reales, y por favor no me acudan una vez más a la alucinación, ya he explicado someramente, cuando se da un fenómeno de fantasmas de vivo, de fantasma de una persona que está viva y que se aparece, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en los vivos hay una parte inmaterial que en momentos determinados es capaz de escapar del cuerpo o de desdoblarse del cuerpo o de separarse del cuerpo y hacerse visible a otra persona que está en estado de vigilia, que está despierta. De esto hay, como digo, remito a las investigaciones de Camille Flammarion, que investigó no solamente fantasmas de vivos, pero ese libro, ese tratado, se llama o se titula Fantasmas de Vivos, rigurosísimo, con casos, con reflexiones, y también investigó el fenómeno de las apariciones, fantasmas y espectros. Tyrell, un científico, un hombre de ciencia. Ahí tenemos su obra, su magnífica obra, Apariciones, que es una obra maestra. Y esos son dos ejemplos, Flammarion y Tyrell, dos eminencias. Es decir, yo respeto todas las opiniones, pero quien niegue que en el ser humano hay una dimensión o una parte inmaterial que podemos llamar espíritu, alma, cuerpo etérico, doble, el yo, como cada uno le quiera llamar, yo le llamo espíritu, no se puede negar, conociendo la fenomenología existente, que es abundantísima, no se puede negar que en el ser humano existe una dimensión espiritual y que después de la muerte continuamos existiendo. El fenómeno de las apariciones, fantasmas y espectros, y fantasmas de vivos, en general, el fenómeno de las apariciones es uno de los fenómenos que más alto y claro habla a favor de la existencia real de una vida después de la muerte, o de la continuidad de la existencia del ser humano después de la muerte, o que continuamos existiendo en otras dimensiones que ya no son materiales después de la muerte. Esto es muy importante señalarlo. Es muy importante señalarlo porque partimos no de las creencias. Esto no son creencias. Esto es pura fenomenología paranormal, acumulada en miles y miles, decenas de miles de casos desde hace décadas. Ya tenemos, si es que ya tenemos en la Grecia clásica, no voy a contarlo, lo he contado más de una vez, en la Grecia clásica tenemos al filósofo Atenodoro, lo que le pasó en Atenas, en su casa, ese fantasma que se le apareció, de ese mendigo señalándole un lugar, y estaba enterrado ahí, le habían asesinado. Pero por favor, estamos hablando de siglos. Y hay otros casos en Grecia, por ejemplo, en otras culturas, por supuesto que también. Pero desde que empieza la metapsíquica, que es lo mismo que decir parapsicología, la metapsíquica de la que se ocuparon en investigar tantos y tantos fenómenos paranormales, hombres de ciencia, reputados hombres de ciencia, muchos de ellos premios Nobel, cuando se empieza a investigar la metapsíquica, es cuando esos hombres de ciencia, que en su gran mayoría iban a derribar los casos por ser fraudulentos, por ser un montaje, por tener una explicación racional, por tener una explicación en el psiquismo humano, entre ellos la alucinación. Cuando a finales del siglo XIX y durante el siglo XX hasta 1953, que se cambia en Utrecht el término metapsíquica, para no confundirlo con metafísica en la filosofía, se cambia por el de parapsicología en el Congreso Internacional en Utrecht, en Holanda. Pero parapsicología y metapsíquica es lo mismo. Y los grandes metapsiquistas, durante todas esas décadas, investigaron infinidad de fenómenos paranormales, o entonces llamados metapsíquicos. Ahí tenemos, siempre hay que referirse a quién, pues a uno de los mayores exponentes junto con Crookes, por ejemplo, Sir William Crookes, premio Nobel. Otro premio Nobel, como es Charles Richet, con su tratado de metapsíquica, que yo tengo, del año 1925, que subtituló 40 años de investigaciones en este campo, en investigaciones metapsíquicas, y que tiene 800 y pico páginas. Y todo con, vamos, una investigación, es la Biblia de los parapsicólogos, de los que nos interesamos profesionalmente por la parapsicología. Tratado de metapsíquica con fechas, lugares, nombres, apellidos, exposición de los hechos, reflexiones. Una delicia. Es de lo más serio, de lo más serio y contundente que se puede leer respecto a la parapsicología, o antiguamente llamada metapsíquica. Todo esto, toda esta disertación acerca de los fantasmas, espectros, fantasmas de vivos, la metapsíquica, la parapsicología, he desembocado aquí porque hablaba de que cómo es posible que una persona que ha muerto el día anterior en este caso lamentablemente, muy lamentablemente, tirándose por una ventana, sea vista por testigos que no conocen el hecho, que no saben que ha muerto, y que sin embargo la han visto. Y por eso he desarrollado la parte, y someramente la parte teórica, de los fantasmas y espectros. También me ha parecido muy conveniente hablar de fantasmas de vivos y, por supuesto, una breve reseña a la metapsíquica, a la parapsicología, y a aquellos que se interesaron vivamente y desde un punto de vista estrictamente científico por los fenómenos metapsíquicos o paranormales, y que reconocieron que los fenómenos metapsíquicos o paranormales son una realidad. Eso no lo puede negar nadie que esté mínimamente informado. ¿Qué son? Eso ya, que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Yo expongo, como han expuesto todos, podré citar una lista enorme, enorme, de grandísimos hombres de ciencia de muy diferentes disciplinas que se interesaron y que investigaron

Bien, pues por cierto, suscríbanse al canal, a este canal, Más Allá de la Realidad, que es gratuito. Si no se han suscrito, suscríbanse para que cuando subimos un programa se les avise. Suscríbanse. Y si les está gustando el programa, que creo que es muy interesante y que sin duda alguna hace pensar, sin duda alguna hace pensar y nos lleva a conclusiones muy importantes, pues si les está gustando, por favor, le dan a like. Se lo agradezco muchísimo. Vamos con más, porque hay mucho que contar respecto a este tema. Miren, es un caso que yo conocí y viví hace muchos años. Lo he contado alguna vez, pero como siempre hay muchos oyentes nuevos de España y del mundo, porque afortunadamente iVoox es la plataforma en castellano más importante del mundo. En América tenemos muchísimos oyentes, por supuesto en España, y en atención a todos ellos, que me disculpen los que ya conozcan el caso porque en algún programa hace tiempo lo he contado, pero me parece un caso digno de ser contado en este programa. Una chica también joven, resumo, la abandona el novio. Una vez más, hay por favor, no caigan en eso. Hay muchos casos, muchos, de suicidio por temas relacionados con el amor, el desamor. Hay muchísimos. Porque afecta a la fibra más sensible o de las más sensibles del ser humano, de un hombre, de una mujer. El novio la dejó, ella estaba enamoradísima. Él se fue con otra y esta chica, a la que yo conocí, cayó en una depresión espantosa. Lamentablemente, que yo tenga noticia, no buscó ayuda profesional y fue a peor y, como digo, se sumió en una profunda depresión. Y un sábado por la mañana, se arrojó, se tiró al vacío desde un décimo piso. Imagínense ustedes cómo quedó esta pobre chica. Evidentemente murió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hablando con... y con el paso del tiempo y siguiendo el caso, no continuamente, pero sí de vez en cuando, hubo... y entramos ahora en lo que a mí más me gusta, que es reflexionar sobre los fenómenos. Hubo un tiempo largo de ausencia de fenomenología. No hubo fenomenología donde se concentraba cuando empezó la fenomenología, donde se concentraba dicha fenomenología. ¿Dónde? Pues no era en su casa, al menos que yo tenga noticia. Era en las escaleras entre su planta, la décima, y la que estaba debajo. Ahí. ¿Hubo fantasmogénesis? Que yo sepa, que yo tenga noticia, no. No hubo aparición. Pero sí que hubo otros fenómenos. Entre ellos. Tiempo después. Vecinos que vivían allí lamentos de mujer joven, lamentos, gemidos y algo que yo sí que presencié, lo que en parapsicología se llama sensación de presencia. Claro, este es un fenómeno que es a priori subjetivo. Se puede argumentar que la persona está sugestionada. Pero yo les puedo asegurar, y lo digo con la mayor seriedad posible, porque es la realidad, y no me ocurrió en una sola visita o en una sola experiencia, que estando yo solo, bien grabando, bien simplemente estando para ver si oía algo o se producía algún tipo de fenómeno. Yo les puedo asegurar que esa sensación de presencia, que es sentir, no sé si por los sentidos físicos o por percepción extrasensorial, pero se siente. Y quien me esté escuchando y que haya experimentado este fenómeno sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Sentir la presencia de algo o de alguien que te acompaña, que está presente, que te observa. Y yo les puedo asegurar, era más joven, pero llegué a sentir miedo. Miedo. Pero miedo con todas las letras. Allí en esas escaleras, en ese rellano, sentir miedo. Porque sentía la presencia, y además de una forma aplastante, contundente, de algo o de alguien. Eso lo he vivido yo, y seguro que entre todos ustedes, estoy seguro de que hay oyentes que lo han vivido también. En 1996 se grabó allí. Hice una sesión de grabación psicofónica y el resultado, la pena es que no puedo, por motivos que ahora no voy a entrar en ello, la pena es que no puedo poner la grabación. La tengo el, por supuesto, el original. Se hizo, imagínense, año 96, en cinta de cassette. Decidí hacer una experiencia de grabación psicofónica. Y el resultado fue, sin exagerar, fue espectacular. La he difundido alguna vez en algún programa, hace tiempo. Tiene notables reminiscencias con las famosas psicofonías llamadas del infierno. No llega hasta ese punto, pero sí hay ciertas semejanzas. Se grabó en silencio, en absoluto silencio, en ese rellano. Y al rebobinar, la duración, estoy dudando ahora mismo porque la duración de la grabación, estoy dudando en si fueron 6 minutos o 10 minutos, hace muchos años, no recuerdo, pero 6 minutos seguro y posiblemente 10. Discúlpenme, pero no recuerdo exactamente la duración, si saco de mi archivo la cinta lo vería. Bien, tampoco importa. Fueron varios minutos de unos ruidos estridentes, fortísimos, golpes, arrastrar de algo, en fin. Ya les he dicho que tiene reminiscencias o remembranzas que recuerdan a las tan traídas y llevadas psicofonías del infierno, que no entro. Por supuesto, ahora no es el momento. Ya he hablado mucho sobre el tema. Y eso se grabó. Y se grabó en ese descansillo. Se grabó en esas escaleras. Allí dejé el micrófono. Y se escucha al final de la grabación, cuando yo estoy a punto de cortar la grabación, poco antes, muy poco antes, aparece una voz de mujer joven que dice: pregunta, en ese tono, según la morfología que tiene las psicofonías, cantarín, a veces, muchas veces, en ese tono tan característico, una voz de mujer joven que pregunta: ¿quién entra? Esto fue lo que se grabó. ¿Quién entra? Así, en este tono. ¿Quién entra? En un tono verdaderamente escalofriante. Lo digo con todas las letras. Es como ese arquetipo que tenemos de las voces de ultratumba, si es que lo son, que al escucharlas, recuerdo una grabada por el equipo de la cadena SER de Julio César Iglesias, que estaba entonces el profesor Argumosa por las tardes con él en la cadena SER, en el Palacio de Linares. Una psicofonía auténtica, no las que se difundieron tanto, que eran un absoluto camelo, eran un fraude, pero en el Palacio hubo fenómenos paranormales y se grabaron auténticas psicofonías. Y esta a la que me refiero, es una voz lúgubre, es una voz, eso, de ultratumba, es una voz que impresiona, de mujer mayor, que en este tono dice lo siguiente: ¡A inmunda! Esto ocurrió. Esto se grabó. Lo grabó el equipo de... Sí, de Julio César Iglesias, de Germán de Argumosa. Y la incluyó en esa famosa cinta de esa revista que con el boom de las famosas psicofonías, las falsas, don Germán incluyó en esa cinta que yo tengo como una de las auténticas psicofonías grabadas en el lugar, en el inmueble, en el palacio. Bueno, pues está exactamente igual. Las psicofonías ya saben que tienen una morfología, un tono específico que varía, pero tienen esa fonética, esa morfología. Y esta psicofonía, que, como digo, se produjo poco antes de abrir yo la puerta y salir para cortar la grabación, para cortar la experiencia, para dar por finalizada la experiencia, instantes antes de ello, entra esa voz que pregunta: ¿quién entra? Eso se grabó ahí. Y entre el hecho, el suicidio y la grabación, podrían haber pasado perfectamente 13, 14 años. Así que fíjense si pueden pervivir o permanecer. Ya les he hablado del espectro de Sevilla. Esa chica se suicidó en 1921 en Sevilla, en esa casa, y sin embargo, cuando el profesor investigó el fenómeno en sí, el hecho, ese director de ese centro docente inglés donde desaparecía la chica, habían pasado varias décadas, y se seguía apareciendo. Claro, esto es muy llamativo, porque hay, no ya en España, sino fuera de España, en otros países, hay lugares donde hay fantasmas y sobre todo espectros, no como la chica del pasillo que les he contado que era un fantasma. Hay espectros que son famosos porque se siguen apareciendo de vez en cuando, incluso durante varios siglos. Esto hace pensar, y mucho, porque si realmente son los fallecidos, ¿cómo es posible que en nuestro tiempo se pueda prolongar? En este caso, viene una aparición o fenómenos paranormales en un palacete, en un palacio, en un castillo, que también los hay, durante un siglo, dos siglos, tres siglos. Pues ocurre. Aquí estamos hablando de aproximadamente, yo calculo hace mucho tiempo, pero calculo que unos 13 o 14 años. Y sin embargo, se daban también, por ejemplo, olores en ese rellano, olores extraños que no respondían a ningún foco natural, que no se correspondían con un ambientador o que alguien hubiese echado colonia. No, ni mucho menos. Había golpes, es decir, raps, se escuchaban en el rellano, no eran continuos los fenómenos, es decir, no hablamos de unas manifestaciones, continuas, porque tampoco suelen ser continuas, salvo que nos encontremos con un poltergeist, por ejemplo, o por otra parte con una casa encantada o un lugar encantado. Son dos cosas diferentes. Igual que fantasma y espectro no es lo mismo, la casa encantada es una cosa, o el lugar encantado es una cosa, el encantamiento de un lugar, y el poltergeist es un fenómeno diferente. En esos casos, los fenómenos sí suelen ser más continuos, más persistentes, más contundentes, y que se pueden incluso alargar en el tiempo. Y en ocasiones, créanme que no hay forma de erradicarlos. Huyan ustedes, por favor, de esas personas que les dicen, os anuncian, diciendo que les hacen una limpieza, que es como ellos las llaman, una limpieza, que les hacen unos rituales en el lugar, y por supuesto con una contrapartida económica, que no son 20 euros, es muchísimo más. Yo he conocido auténticas aberraciones, auténticas estafas de personas que, desesperadas por los fenómenos que están viviendo, acuden a uno de estos anuncios, periódico, en internet, donde sea, y sin embargo, pues lo que ocurre es que la persona va, el autodenominado parapsicólogo, que dicen que son parapsicólogos o que son exorcistas o que son espiritistas. Un espiritista nunca les va a cobrar por un servicio espiritual, nunca les va a cobrar, un auténtico espiritista nunca les va a cobrar ni un solo céntimo. Así que por favor, no caigan en la trampa, porque son auténticos charlatanes, y lo que hay que hacer, si encuentran, desafortunadamente en España parapsicólogos hay poquísimos, no voy a entrar en detalles, pero lo que sí se ha observado en lugares donde hay una fenomenología paranormal, tenemos el por ejemplo, el caso del padre Pilón, conocido por muchos los que tengan una edad, jesuita, investigador, sí, parapsicólogo, pero era sacerdote. Y él, cuando fue fundador del grupo conocido Grupo EPTA, cuando en una casa, por ejemplo, había fenómenos y no cesaban, pues no sé en cuántas ocasiones, pero celebraba misa en la casa y paradójicamente, los fenómenos a raíz de celebrar la misa cesaban, se erradicaban. Es decir, que y un sacerdote, por celebrar misa, en el caso del padre Pilón, por supuesto, no cobraba nada por celebrar una misa en un lugar donde había fenomenología. Faltaría más. Pero lo cierto, se sea católico o no, eso es independiente, pero o creyente, pero lo cierto es que cuando se celebraba la misa, y el caso del padre Pilón no es único, ha habido otros sacerdotes que han actuado de la misma forma. Cuando celebraba la misa en el lugar donde había un poltergeist o donde el lugar estaba encantado, era una casa encantada, por ejemplo, los fenómenos a raíz de la misa dejaban de producirse. Y aquí digo yo que algo muy poderoso tendrá o tiene la misa, para un católico, la Santa Misa, que es capaz a esas causas paranormales de pararlas o de expulsarlas. Para la teología son demonios, que lo sepan. No son difuntos, son demonios. Si la opinión, digamos, formal, es que son demonios que están provocando esos fenómenos. Es verdad que a veces se abren puertas, por ejemplo, con la Ouija. La Ouija, que yo hace muchos años, en cuarto milenio, dije y bauticé como el mal llamado juego de la Ouija. La Ouija tiene un peligro enorme. No la hagan. No la hagan. Dedicaré un programa aquí, Más Allá de la Realidad, al tema de la Ouija. Ya lo he hecho en mi canal de YouTube, que se llama Mi Punto de Vista, y puede tener unas consecuencias verdaderamente nefastas. No voy a entrar ahora, pero ¿recuerdan ustedes el caso que he contado alguna vez? Claro, en 35 años es que es muy difícil, ¿no? No estar siempre, procuro hacerlo, pero el no citar o decir algo que se ha dicho unos años antes o en un pasado es muy difícil. Pero recuerden aquel caso de aquel viudo que murió su mujer, desesperado, aficionado a, ya antes de que muriera su mujer, al fenómeno de las psicofonías, y grababa todas las noches, estaba completamente obsesionado con la comunicación con su esposa fallecida, y una noche, una madrugada, le aparece una voz que él identifica como la de su mujer, que le dice algo tan brutal, para mí está clarísimo, fue una suplantación de identidad que se da en la Ouija, que se da incluso en las apariciones, que se da en las psicofonías y en otros fenómenos. Una voz que él identifica como la de su mujer, que le dice: suicídate, esto es maravilloso. Pues se suicidó y se encontraron con el cuerpo. Se indagó a ver qué había pasado y se encontraron con este contenido grabado: suicídate, esto es maravilloso. Y supuestamente era la voz de su esposa fallecida. Es que una causa paranormal puede imitar perfectamente la voz de un ser fallecido. Igual que una aparición puede adoptar la forma que quiera. Por eso se da la suplantación de identidad también en el fenómeno de las apariciones. Claro, todo esto para los que creemos en Dios, siempre y cuando Dios lo permita, pero lo puede permitir. También se da muchísimo, muchísimo, y como decía el profesor, en el mundo de lo paranormal se miente enormemente, se da muchísimo en el caso de la Ouija. En el caso de la Ouija, que con el tema de hoy les he contado el caso de este hombre, de este viudo, y la psicofonía que le incita directamente al suicidio. Pero es que en la Ouija ocurre exactamente igual. Y ha habido en España y fuera de España casos de suicidio a raíz de haber hecho una Ouija. Es que es un tema muy serio, amigos y amigas. Es un tema muy serio. No se puede jugar con la Ouija. Se vende como juego de mesa. Pero qué aberración. Cuando sabemos que la Ouija es una puerta que se abre de par en par a otras realidades y que por ahí puede entrar lo que sea. Puede entrar lo que sea. Y la suplantación de identidad en la Ouija se ha dado y se da con muchísima frecuencia. Mienten enormemente, incitan al mal, incluso a la autolesión, al suicidio, a agredir a otro que está presente. Les contaría casos, que lo haré en ese programa dedicado a la Ouija. Les contaré casos que les van a impactar, porque los resultados han sido fatales, fatales. Por tanto, en este caso que les he contado de esta chica, también joven, más joven que la del pasillo, la del hospital, hubo, como les he dicho, hubo un tiempo en el que no hubo fenómenos, pero pasado ese tiempo empezaron a producirse una serie de manifestaciones espaciadas en el tiempo, pero que se producían, se iba a la luz del descansillo. Es decir, cosas muy extrañas Y yo estoy, iba a decir que estoy seguro, pero para ser cauto y prudente, digo que con alto grado de probabilidad yo establezco una relación entre la grabación psicofónica de varios minutos que obtuve en ese rellano donde vivía esa chica. Les he contado los gemidos, los lamentos, etcétera. Bueno, los pasos por el rellano de donde ella vivía, pasos de nadie, no había nadie, pero se escuchaban olores, clarisencia o osmogénesis. Es decir, que había una fenomenología ahí, no en el piso cuarto, ni en el quinto, ni en el séptimo, no, era ahí, donde ella vivió. Claro, aquí surge la misma pregunta que en el primer caso de la chica del pasillo en el hospital. ¿Acaso la pena, pregunto? Simplemente lo planteo como una posibilidad, una hipótesis. Lo planteo en voz alta. ¿Acaso la pena teológica de esa chica que se suicidó era quedarse vinculada al lugar donde se quitó la vida? Porque donde cayó su cuerpo, de esta pobre chica, en la calle, no se observó, que yo tenga noticia, ningún fenómeno. Si bien ahora me ha pasado como me ha pasado en el primer caso que he recordado un detalle. Cuando esa chica se arrojó desde un décimo piso, donde impactó su cuerpo en la calle abajo, y eso sí que lo he visto yo también, poco después de producirse el suicidio, los animales, perros y gatos, ya por entonces a mí me interesaban, años 80, me interesaban vivamente todas estas cuestiones. Pues yo observé, y no estaba solo, estaba con mi hermano Fernando, estaba con dos amigos más que eran hermanos. Los perros, sobre todo, se comportaban donde cayó el cuerpo, en un radio de aproximadamente unos 2-3 metros, se comportaban de una forma muy extraña. Es que lo he recordado ahora y es un dato que hay que resaltar. Sabemos que los animales, en este caso sobre todo perros y gatos, son muy receptivos ante causas paranormales, también ante impregnaciones energéticas en un lugar donde, en este caso, se ha producido un acontecimiento dramático, trágico, son muy receptivos. Los grandes parapsicólogos del siglo XX, entre ellos don Germán, siempre decían que cuando se fuese a investigar en un lugar, donde fuera, que se llevase un perro o un gato, preferentemente un perro. Se quedarán mirando a un punto en el espacio, ladrarán, se irán hacia atrás en posición de ataque. Los gatos exactamente lo mismo, reaccionarán bufando, mirando a un punto en el espacio, se erizarán. Se ha comprobado que perros y gatos son sumamente receptivos a causas paranormales. Pues bien, en aquel lugar donde cayó la chica, el cuerpo de la chica, pues actuaban de una forma muy extraña, se ponían inquietos, muy inquietos, deambulaban en círculo. Yo me acuerdo perfectamente, y yo les decía a mis amigos, les decía: ¿lo veis? ¡Qué raro! Claro, yo en aquel momento, en fin, no sé qué años tenía, no sé si 15 o 14 o 15, no tenía los conocimientos que tengo ahora, pero yo ya observaba un comportamiento, y también mi hermano y mis amigos, sobre todo una noche, es que lo recuerdo perfectamente, era una noche de verano del mes de julio, porque en agosto nos íbamos de vacaciones, pero era julio, y había allí un perro negro grande, conocido de la zona, y no vagabundo, no con dueño, pero bueno, estaba suelto, y empezó a tener en ese punto un comportamiento extrañísimo. Una vez más, otro perro más, extrañísimo, como si el animal, al igual que los otros, detectara, en este caso, este perro, detectara que algo trágico, luctuoso, teñido de tragedia, hubiera ocurrido en ese lugar. Se puede decir, bueno, estaba oliendo la sangre. Hombre, no. ¿La sangre después de cuánto tiempo? ¿De varios años? No. No fue como en la psicofonía, 14 o 13 años después, pero fue un tiempo después. Pero no era sangre, porque además, ya saben ustedes que, en fin, es un poco desagradable hablar de esto, pero cuando ocurre algo así, pues los servicios de limpieza son muy, muy eficaces y limpian todo. Entonces, sí, bueno, es que tienen un olfato, no, pero es que hablamos de tiempo después. Pues después, donde no quedaba rastro de nada, y simplemente por el olor a sangre remanente. Bueno, el que quiera pensarlo, que lo piense. Bien, no digo, yo no vengo aquí a imponer mi criterio, pero mi punto de vista es que desde luego aquellos animales, tiempo después, lo que estaban detectando era algo que había ocurrido en ese lugar. Yo no sé si el espíritu, en hipótesis, el espíritu de la chica, o la impregnación del hecho, apoyándonos en la hipótesis del principio de impregnación ambiental, impregnaciones en definitiva, o traducido a un lenguaje más de la New Age, para que todo el mundo me entienda, de energías, de una energía desprendida del hecho. Yo no lo sé, pero aquellos animales, desde luego, se comportaban de una forma muy inquietante, muy inquietante, que da que pensar, hace pensar. Y la noche que sucedió, lo recuerdo, omito datos, en fin, para no llevar a identificación, han pasado 800 años, pero no quiero. La noche que sucedió, se puede decir, bueno, sí, es que estaba oliendo, en fin, lo que ya he dicho. Yo me acuerdo de estar allí, impresionado, y un perro, era un perro, también estaba acompañado, bueno, en fin, los amigos de toda la vida. Un perro es la primera experiencia que hubo. Un perro que se comportó, no voy a decir enloquecido, porque no respondería la verdad, pero sí muy, muy alterado. Eso lo recuerdo yo. Y hablamos de muchos años, pero eso lo recuerdo yo. Eso lo vi yo. Y me llamó la atención. Era muy joven, pero, en fin, no sé si es algo innato o ya lo llevaba de alguna manera, pero me llamó la atención ver al perro en ese punto, ¿vale? Que había sucedido por la mañana, y el perro como enloquecido. ¿Estaba oliendo algo? Pues miren, no lo sé. Yo no lo sé. Si estaba oliendo algo, restos o lo que fuera, yo no lo sé. Pero para mí el comportamiento de ese perro, al igual que el otro perro, bastante tiempo después, fue un comportamiento completamente anómalo. Un comportamiento que no respondía, pero que no respondía ni mucho menos a algo que se pudiera decir es por esto. ¿Por qué en ese punto? Porque estaba oliendo. Pero si los servicios de limpieza habían, en fin, habían hecho todo lo habido y por haber. No, es que queda. Bien, el que quiera pensarlo está en su derecho. Pero yo les digo que esto ocurrió. También, y creo que el tercer caso no va a dar tiempo a contarlo, se lo cuento otro día, o se lo cuento en el programa para mecenas, para fans. También, hablando de perros, en esa entreplanta, en ese rellano, escaleras, donde estaba su vivienda, he recordado también que los perros, todos no, yo digo las cosas como son, todos no, pero algunos, fueron pocos, se ponían agresivos, hubo un perro, un pastor alemán, que en mi presencia, estando yo allí, la dueña tuvo la feliz idea de llevarlo suelto, y se abalanzó como una fiera cuando ese perro no había atacado a nadie y a pesar de ser un pastor alemán era un perro tranquilo y pacífico, pero estando allí se abalanzó sobre una persona, no voy a decir quién era, se le echó encima con las patas, las garras delanteras, subido a la espalda de esta persona con intención de morderla, gruñendo y ladrando y como una fiera. Y entre el esposo de la dueña y la dueña le cogieron y no pasó nada, afortunadamente, gracias a Dios. Pero eso también lo viví yo, estaba yo presente. Y podía contarles otros episodios de pocos, pero suficientes, de algunos perros que en estado normal eran pacíficos, pero que sin embargo, en ese rellano, en el lugar de los hechos, donde ella vivía, muchas veces me contaron que bajaba por la escalera andando para hacer ejercicio. Bueno, pues ahí estos perros, si no recuerdo mal, fueron tres, se desquiciaron, y uno de ellos, este que he contado, atacó con intención de morder, pero totalmente puesto de pie, con intención de morder a esta persona. Esto ocurrió allí. El caso es interesantísimo. Y como digo, dejo el tercer caso porque nos alargaríamos mucho ya. El tercer caso lo dejo para, o bien para programa de mecenas o para otro programa. También merece mucho la pena, pero creo que con estos dos casos es suficiente. Y ahora, después de haber conocido todos estos detalles, pormenores, acontecimientos, fenómenos, vamos al capítulo de las conclusiones. Sin duda es la parte, o una de las partes más importantes del programa. Una vez conocidos estos hechos, no solamente los casos, sino todo lo que he comentado, ¿a qué conclusiones podemos llegar? En primer lugar, que hay, no en todos los casos, porque no son todos ni muchísimo menos, pero en determinados casos existe una relación directa entre el hecho y fenómenos paranormales. Este es un punto que tenemos que tener muy en cuenta. Vuelvo a decir que no en todos los casos, ni muchísimo menos. En algunos casos hay una relación entre el acontecimiento, el lugar donde se ha producido, o su entorno más cercano, y la manifestación de una causa paranormal que produce fenómenos paranormales. Esto por un lado es importante, como hemos visto, y el referido puede ir desde fantasmogénesis, espectrogénesis, fantasmas, espectros, grabación de psicofonías significativas relacionadas con, bien con la persona que se ha quitado la vida, o con el lugar, pero en relación con esa persona, y desde luego que hay que pensar de una forma directa que, como he dicho hace ya tiempo en este programa, el ser humano es un ser trascendente, que hay en nosotros una parte inmaterial que yo llamo espíritu, otros lo llaman de otra manera, pero somos nosotros. El cuerpo de por sí es algo inerte. Esta es mi visión. El cuerpo tiene vida mientras el espíritu lo habita, y que cuando llega la muerte del cuerpo físico, ese espíritu se desvincula y se separa del cuerpo y accede a otra dimensión. Por otra parte, la pregunta que me han hecho tantas veces: ¿todos los suicidas son castigados? Mire, no. Es decir, puntualizo. Lo primero que tenemos que tener hacia un suicida es compasión y misericordia, porque, como he dicho al principio, para que una persona venza el instinto de conservación y de supervivencia, tiene que estar sometida a un sufrimiento tal que le lleva a vencer ese instinto que está grabado a fuego en el ADN, en el código genético del ser humano. Por tanto, lo que tenemos que tener hacia un suicida es compasión y misericordia. La Iglesia Católica, hasta hace unas décadas, tampoco muchas, ya saben que, y lo he dicho más de una vez, que no permitía enterrar a un suicida en camposanto, porque se consideraba, ahora se ha flexibilizado totalmente, pero se consideraba teológicamente que el suicida, por haber cometido el suicidio, por haberse quitado la vida, iba al infierno, era un condenado, y no permitían el enterramiento de un suicida en Camposanto. Campo Santo, en un cementerio, en un Camposanto. Esto es terrible. O fue terrible. Con la carga que lleva encima para los familiares, los amigos, los seres queridos del suicida. También, creo que lo he dicho, pero lo quiero dejar como una de las conclusiones. Miren, solamente Dios, Dios Padre, el Ser Supremo, que es infinitamente sabio, omnisciente, que conoce todo, es el único que puede juzgar a esa persona. Los demás, lo que tenemos que hacer es rezar para los que crean, no digo católicos, los que crean en la trascendencia del ser humano, es rezar por los suicidas. Porque yo estoy convencido que no existe una condenación eterna y por tanto lo que necesitan es nuestra oración, nuestras oraciones, misas, sufragios. Es decir, lo que he dicho, compasión y misericordia. En el Catecismo de la Iglesia Católica se habla en ese sentido ahora. Ahora sí. Pero hasta hace unas cuantas décadas, tampoco muchas, tampoco se podía rezar por un suicida, porque como estaba condenado eternamente al infierno, nuestras oraciones, según lo que ocurría en el pasado con la Iglesia, nuestras oraciones eran vanas, puesto que del infierno no iban a salir. ¡Qué monstruosidad! ¿Y qué falta en aquel momento, no digo ahora, y qué falta de conmiseración, de piedad, de caridad, de misericordia y de compasión? Con esto, cuidado, no estoy quitándole importancia al hecho, pero lo que sí reivindico es nuestra conmiseración y piedad por los que se han quitado la vida. Y por tanto digo que se debe rezar por ellos. Esto que quede claro, pero solamente Dios sabe, el único, hasta qué punto esa persona estaba enajenada o no, sabía lo que hacía o no, estaba enferma, con depresión, si era consciente plenamente de lo que hacía, si era consciente pero había una presión psicológica de sufrimiento enorme que no podía evitar, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente Dios, señores, nosotros no. Nosotros lo que tenemos que hacer es rezar por los suicidas y apoyar a los familiares. Por otra parte, me ha tocado vivir indirectamente casos de suicidio. Por otra parte, esa idea de que idea o creencia o convicción que yo me he encontrado y que pueden encontrarlo en YouTube, en muchos sitios, en libros, de que todos los suicidas, todos, cuando digo todos son todos, en esta opinión que tienen algunos, de que todos los suicidas lo pasan fatal y que están condenados a un sufrimiento atroz. Me remito al punto anterior. Solamente Dios sabe. Nosotros no. Luego no se puede decir eso. Todos. Hay casos en los que el suicidio se da en una persona que se siente tan vacía. Hay casos de personas que paradójicamente lo tienen todo, son millonarios, tienen todo, y se sienten tan vacíos que se pegan un tiro. Dicen los espiritistas, yo simplemente me hago eco de lo que dicen unos, otros, lo que dice la iglesia ahora, lo que decía antes los espiritistas. No sé si es el libro de los espíritus de Allan Kardec. Dice, ¿por qué no son palabras textuales, pero dicen, ¿por qué no han buscado el sentido de la vida, ¿no? En buscar a Dios, en entregarse al espíritu, al trabajo espiritual, al tener una visión trascendente de la existencia? Teniendo esto, es lo que vienen a decir, hubieran evitado el suicidarse por ese vacío existencial. No digo yo que no les falte razón, o parte, al menos, parte de razón, pero vuelvo a decir que solamente es el Ser Supremo el que puede juzgar. Desde el punto de vista de la fenomenología paranormal, es verdad que hay casos, como por ejemplo el espectro de Sevilla, en los que, digo casos muy puntuales, en los que da la impresión Don Germán siempre decía, es como si, yo digo, da la impresión, parece que el espíritu ha quedado, que suele ser un espectro, ha quedado vinculado al lugar temporalmente donde se quitó la vida. Pero esto basándonos en la fenomenología paranormal. No es una opinión mía. En puntuales casos, en casos puntuales. La suerte, quiero decir, el destino de una persona que se quita la vida en el más allá, en rigor, desconocemos cuál es. Porque yo digo que depende de cada caso. Lo que sí sostengo es que solamente Dios es teología, sí, pero también es una convicción. Solamente Dios da la vida y la quita en el momento que Él, omnisapiente, considera que es el día de la persona para marcharse de este mundo. El adelantarse para ahorrarse sufrimiento es algo que las religiones en general, las doctrinas espirituales o espiritualistas como la teosofía, la doctrina espírita o espiritista, no ve con buenos ojos. Por tanto, yo considero que es así. Que nadie, por favor, que nadie, por muy mal que lo esté pasando, he dicho, y lo he dicho, no sé, casi desde que comencé en esto, que cuando una persona tenga ideación autolítica, ideas de suicidio, de hacerse daño, de autolesionarse, por favor, apóyese en sus seres queridos, en sus amigos, familia, y si no lo tiene, por favor, acuda a un especialista, psiquiatra y psicólogo, cuéntele que tiene la idea de suicidarse, póngase en sus manos. Y también les recomendaría otra cosa. Les recomiendo otra cosa. Que independientemente de que usted sea católico o no, le digo o les digo a los oyentes que hay más personas de las que creemos con ideas de suicidio. Nosotros, en Más Allá de la Realidad, en tantos años, hemos evitado, gracias a estos programas, y han entrado en contacto conmigo, hemos evitado, también Fernando, mi hermano, hemos evitado casos de suicidio, o personas que me han escrito, cuyos emails guardo, y no uno ni dos, que me han dicho: don Santiago, gracias, porque gracias a usted, yo digo gracias a Dios, gracias a usted, yo digo lo que me dicen, y lo que me han dicho en el pasado, gracias a usted y a sus programas, me iba a suicidar y no me he suicidado. Recuerdo una mujer en Sevilla, recuerdo una chica en Zamora. Es que puedo contar casos de oyentes de este programa. Entonces, les decía que independientemente de que crean o no, vayan a la iglesia que más les guste y que hablen con un buen sacerdote. No hablo de confesión. No estoy diciendo que vayan a confesarse, que le digan: padre, tengo ideas de quitarme la vida. Hablen con un buen sacerdote, aparte de con un psiquiatra y un psicólogo, y que se pongan en sus manos. Hablen con un buen sacerdote que a ustedes les inspire confianza. Recen, hablen con Dios, y si no creen, se lo inventan. Inventan a Dios, porque Dios existe. Pero no se suicidan. Conozco bien el sufrimiento humano, créanme. Créanme que lo conozco. No lo hagan. Es verdad que, por ejemplo, la doctrina espiritista, ahí están los libros de Kardec, los cinco, por ejemplo, el quinto, Cielo e Infierno, o la Justicia Divina según el espiritismo, es el quinto libro. Hay supuestas, digo supuestas, con cautela, comunicaciones con el más allá, donde a través de los médiums, y hablamos del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, 1860 y poco, se publicó este libro. Mediums en contacto con supuestos suicidas en el más allá, que describen su situación y cómo se sienten. Y lo que ahí viene no es agradable. Los espiritistas lo tienen clarísimo. Es decir, el suicidio nunca, nunca, independientemente de lo que ocurra después, que solamente Dios lo sabe. Pero como acto humano, no lo hagan. No me cansaré de arrebatar de las manos de la desesperación a las personas que me están escuchando, No lo hagan, por favor. Luchen, pídanle a Dios, y si no creen, como he dicho, se lo inventan. Le dicen: Dios mío, yo no creo en ti, pero por si existes, ayúdame. Y les digo, como me ha ocurrido con, como les he dicho, con oyentes, les digo que Dios ayuda y da fuerzas. Por muy horroroso que sea todo, y sé de lo que hablo, gracias a Dios, de todo se sale. De todo. Y el suicidio no es la solución. Podría hablar de lo que dicen unas doctrinas, otras, las religiones, el karma, la reencarnación, qué ocurre después. Son creencias, pero yo no voy a decir evidentemente, porque no es así, que el suicidio está bien. No. Hay que tener, sí, por supuesto, piedad. Piedad en el sentido cristiano. Por los difuntos, por todos. Y por los suicidas especialmente. Y rezar por ellos, por sus almas. Se encuentren de una manera u otra. Eso no lo sabemos. Pero, claro, aquí podríamos hablar, por ejemplo, de las experiencias cercanas a la muerte y de lo que Raymond Moody, en varios de sus libros, expone. Y lo que cuentan las personas que se han intentado suicidar y que no lo han logrado porque han sido recuperadas. Lo que cuentan, y ahí están los libros de Moody, no lo digo yo, por lo general no es agradable. Nos dicen que lo que dice Moody y lo que dicen las experiencias cercanas a la muerte, en este sentido, expresiones como el sufrimiento seguía allí con la persona. Nada había cambiado, solamente que había dejado el cuerpo. Que seguían sintiéndose igual de mal, acrecentando o agravando el problema en cuanto a que se daban cuenta, fuera del cuerpo, de que habían cometido un gran error. Y, por ejemplo, en el caso de Viola Horton, una mujer que aparece en un documental de Raymond Moody, que se pegó un tiro en el pecho y que fue recuperada, ella dice que, aparte de lo que he comentado, que sintió que el suicidio es como tirarle a Dios el regalo de la vida, por muy horrorosa que sea, tirárselo a la cara, desperdiciar la oportunidad de crecer como persona, y cuando digo persona me refiero como espíritu, en la materia, como ser humano. Es una oportunidad para perfeccionarnos, para crecer, para hacernos más sabios, para acercarnos a Dios, para purificarnos, para quitar defectos que tenemos, para ser más perfectos. Jesús lo dice. Lo dice Jesús, no yo. Jesús de Nazaret. Esta exigencia, Sed perfectos. ¡Sed perfectos! Como vuestro Padre Celestial es perfecto. Eso viene en el Evangelio. A eso venimos. Pero claro, un problema, o siete, o cuatro. Se dibuja metafóricamente un nubarrón negro sobre la persona, se ofusca y cree que la salida, la única salida, es quitarse la vida porque así deja de sufrir. Pero es que nos encontramos con cierta fenomenología. Esto hay que tenerlo en cuenta. Estaba hablando ahora de las experiencias cercanas a la muerte. Es un común denominador. También hay experiencias donde se nos dice, supuestamente, experiencias en el más allá y comunicaciones, no dentro de la doctrina espiritista ni la teosófica, que el suicida es recibido con amor, con dulzura, con comprensión. Yo no digo que no, tampoco digo que sí, no lo sé. Pero, ¿y después qué viene? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Después qué viene? ¿Qué viene después? No lo sabemos. Por tanto, no perdamos de vista que hay una fenomenología, vuelvo a repetir, cree desde las razones, desde los hechos, desde la fenomenología, no razones desde las creencias, no estamos hablando de creencias. Pero lo que sí se cree en todas partes, salvo los que se hacen el harakiri, es que el suicidio en general, en las religiones, en las doctrinas, está mal visto. Porque nos dicen esas doctrinas que trae malas consecuencias, ya sea en el más allá o en la siguiente reencarnación, es lo que nos dicen. Por tanto, los que crean y estén atravesando una etapa horrible, incluso estén pensando en hacerlo, luchen, pídanle fuerzas a Dios. Dice la doctrina espírita, o los espíritus superiores que se manifiestan supuestamente y que aparecen sus comunicaciones en los libros de Kardec, que Dios, dice Dios, ayuda a los valientes. No es que a los que no son valientes no les ayude, pero hace especial hincapié en eso. Adelante. Adelante con todos los faroles, como se suele decir. Vivir. Y hacer frente a los problemas, situaciones que a uno le pueden hacer pensar en quitarse la vida. Yo les he recomendado tres cosas. Aparte de pedirle a Dios, que es algo más etéreo, mucho menos, quiero decir, no es tangible, pero Dios escucha. Pero les he recomendado, de una forma práctica, digámoslo así, si ven que la cosa no pueden con ella, psicólogo, por favor, especialistas, psicólogo, psiquiatra y un buen sacerdote. Si quieren un pastor evangélico, bueno, pues he conocido. Sabe mucho y tiene mucha sabiduría. También les puede ayudar. Por supuesto, aquí me tienen para escucharles, pero yo siempre digo, yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo. Puedo escucharles, puedo darles unas palabras con todo mi corazón, unas palabras o una conversación, como ha ocurrido con las personas que he dicho, Sevilla, Zamora, es que ha habido casos. Y han salido adelante. Y en aquella chica, por ejemplo, he puesto dos ejemplos. En aquella chica lo hizo, finalmente desistió y tiene una vida, gracias a Dios, feliz. Ni aquella mujer se tiró desde la azotea, era una azotea. Casos extremos, lo iban a hacer. Y así otros casos. Nada más. Creo que es más que suficiente. El mensaje queda claro. Llevamos algo más de 3 horas de programa. El mensaje queda claro. No olviden. Yo no soy un beato, no, ni mucho menos. Pero no olviden que hay un Dios que nos ve a todos, que nos escucha a todos, independientemente de que seamos católicos o no católicos, que nos escucha a todos porque somos sus criaturas, sus hijos, que si nos acercamos a Él y le pedimos, nos va a ayudar, aunque ya nos ayuda, sin pedírselo. Pero cuando le pedimos, pedid y se os dará, dijo Jesús. Dios es todo. Dios es todo y todo lo puede. Acérquense a Dios, los que estén en ese trance. Acérquense a Dios, no digo en el católico, en el musulmán o en el judío. Dios es Dios. Yo siempre digo que Dios no entiende religiones, porque para Él todos somos sus hijos. Cristo es otra cosa. Es otra cosa. Es el Hijo de Dios. Pero yo hablo de Dios Padre. Que quieren acercarse a Cristo, a la Virgen, al Espíritu Santo, perfecto. Todo aquello que les haga bien y que les quite la idea de hacerlo. Y han pensado, si lo hacen, el dolor que van a provocar en sus seres queridos y amigos. No puede ser. Es que mi vida es horrible, es que me martiriza esto, no puedo con ello. Busque ayuda, pida también por otra parte a Dios que le ayude. Dios ayuda, Dios aprieta pero no ahoga. Y nunca, como dice Pablo, San Pablo nunca nos dará. San Pablo, o creo que es la segunda epístola de Pedro. Nunca Dios da más peso del que podemos soportar. Nunca. Nos puede llevar hasta el límite, sé de lo que hablo. Pero nunca más de lo que podemos soportar. Ténganlo muy en cuenta. Acérquense a Dios. Pídanle. Y los que no crean, ya he dicho, que digan, Dios mío, yo no creo en ti. O Dios, yo no creo en ti. Pero si existes, ayúdame. Sácame de esta situación. Quítame esta idea de la cabeza. En fin, podría seguir hablando durante una hora, dos horas, tres horas del tema. Porque cada religión, quiero decir, las religiones, las doctrinas, tienen su punto de vista sobre el tema. Pero yo aquí planteo mi opinión, mi criterio y lo que creo que es mejor para ustedes, para las personas sobre todo que estén pensando en ello, o para las que han tenido la experiencia de un ser querido que se ha suicidado. Que no se desesperen. Que Dios es, como dice el Corán y es verdad, Dios es clemente y misericordioso. Pero eso no quita para ignorar la fenomenología paranormal. No lo hagan nunca. Recuérdenlo, que se lo dice su amigo Santiago Vázquez esta noche. Amigos, nada más. Suscríbanse, como les he dicho, al canal, si no lo han hecho. Es gratuito. Y si les ha gustado el programa, creo que muy interesante y de mucho provecho, espero que así sea, y espero que si hay algún oyente que tiene la idea, se le quite después de haberme escuchado y que haga caso de las exhortaciones, de las recomendaciones, de los, si me permiten, consejos que he dado. Espero que sea un programa que haga mucho bien, como es lo que procuro, a vivir. Busquen ilusiones. Ya sé que cuando uno está mal, todo se nubla, pero para eso están los profesionales. También un buen sacerdote. Hay almas muy buenas, muy buenas y muy sabias, que les van a aconsejar, les van a escuchar. Y por otra parte, como he dicho, también muy importante apoyarse en amigos, en seres queridos, en la familia. No se lo guarden. Compártanlo, porque es un poco como exorcizar, como exorcizarse, sacar los demonios interiores, en este caso el demonio interior, el suicidio. Compártanlo. Compártanlo con quien se puede compartir. Personas allegadas, en quienes confíen. Es que no tengo a nadie. Hay personas que pueden no tener a nadie. Bueno, pues entonces ya saben lo que les he dicho, no voy a repetirlo. Y apoyarse en Dios. y pedirle a Dios. Siempre. No crean que están abandonados. Esos son engaños del mal lado, del lado malo. No están solos. Nadie está solo. Dios está con todo aquel que le invoca, que le llama, que le pide que le ayude. Dios escucha a todos. Nada más, amigos. Si les ha gustado, le dan a like, que será, bueno, una alegría. Y lo dicho, suscríbanse al canal. Y nada más, para mecenas, pues yo creo que si no mañana, pasado mañana, habrá programa. No puedo estar a todo. Programa largo, de más de 3 horas. Pero muy bien aprovechadas, con mensaje positivo y para el bien de todos, para el bien de todos. Nada más, amigos, Santiago Vázquez, quien les habla, se despide de ustedes. Hasta pronto. Espero volver aquí en abierto lo antes posible. Y que todo lo que han escuchado les sirva para seguir viviendo hasta el último día en el que Dios nos llame. Gracias y muy buenas noches.